Ok, sean todos bienvenidos. Esta es la primera transmisión de Dark Zone Online Radio. Estamos muy contentos de estar aquí junto a ustedes en los micrófonos Charlie Darkson y César Mancilla, cofundador de Darkzone.cl, hoy día ex animador de la Dark Machine y ahora productor y no sé qué otro cargo vaya a tener después. No, ahí nos vamos a inventar un nombre. ¿Cómo estáis, Charlie? Bien, po. Aquí. Este es un día especial, Charlie. Sí, ¿por qué tan especial? Porque reinauguramos lo que es Dark Zone. Ahora ya no tanto como radio online, pero sino como un canal de podcast alternativo. Sí, más que nada es una comunidad de podcast donde nosotros mismos creamos los contenidos. Somos un nuevo medio de comunicación. Nosotros queremos dar otra mirada de otros temas que nos están hablando en la televisión, en la radio. Y aprovechando un poco lo que es este formato podcast, que nos da un poco la posibilidad de jugar y de libertad de proponer nuevos temas y dar nuevo tipo de música. Que no finalmente está, decir no lo que todo, queramos. Claro, no, y que no está presente en ningún otro tipo de medio, ya sea televisión o radio normal, radio FM. Radio FM, claro. Así que tenemos un poco la posibilidad de darle nuevos contenidos y nueva música. Música alternativa, que es un poco nuestro plus. Bueno, tú sabes que las radio FM tienen así como desde el reggaetón hasta el rock, pero ninguno incluye así como lo que nosotros tenemos, que es... ¿Y qué incluiremos, amigo Charlie Darkson? ¿Qué se incluye aquí en Dark Zone? Bueno, primero que nada quiero decir de que nosotros queremos entregarle un espacio a las bandas chilenas. No solamente el estilo Dark Machine, el metal, sino que a las bandas alternativas también. Hay muchas bandas que están haciendo música alternativa en este momento y no tienen dónde mostrar. Eso de apoyar bandas chilenas me suena a un sitio de un foro de un conocido que teníamos. No puedo decir su nombre, pero es bueno que se apoye a las bandas nacionales. Uh-huh. Y bandas que no están dentro del marco de lo popular. Claro. Eso es lo importante, ya tenemos bandas de estilo metal, uh-huh, de rock más alternativo y corrientes un poco más extremas y oscuras que puedan tener su espacio acá en Dark Zone. Bueno, esta bienvenida va a constar de dos partes. Nosotros en esta primera parte vamos a explicar de qué se trata más o menos nuestro proyecto y en la segunda parte vamos a explicar todos los programas que nosotros vamos a tener uno por uno, un poco más detallados. Así es. De hecho, vamos a comentar brevemente de qué trata nuestra primera gama de programas. Uh-huh. Y poco a poco se van a ir sumando nuevos programas, los cuales durante el año les vamos a ir contando de qué tratan, ya que hay varias sorpresas. Lo que sí es seguro, y ya lo vamos a extender en el próximo bloque, que Dark Machine, el programa insigne de Dark Zone, va a continuar. Continúa con Pato, con la Mari, con la Mariela, claro. Que es un nuevo integrante, y bueno, y quien les habla, por lo menos en un inicio. Y bueno, y hay varios programas que quedaron como en el tintero el año pasado, uh-huh, por ejemplo, Imperio Metal, que uno que por fin va a volver, o va a comenzar. Realmente. Mañana, de hecho, mañana comienza Imperio Metal. Claro. Vamos a hacer una mezcla así bien interesante entre bandas europeas, americanas y sudamericanas también, sobre todo chilenas. Nosotros queremos ver la posibilidad de entrevistar algunas bandas y para ello me gustaría contar con la disposición de los músicos para poder venir a la entrevista, darse un tiempo, darse a conocer a través del programa y mostrar su música, que es lo más importante. Claro, y un poco recapitulando un poco o haciendo un poco de historia, quizás la gente que ya nos conoce sabrá que el año pasado abrimos un poco las puertas con Dark Zone siendo una radio online. Exacto. Donde intentamos que todo el día estuviera música y en algunos horarios teníamos ya sea Dark Machine o algún otro programa. Bueno, supe que era otro programa que estaba al aire. Y a medida, bueno, esta radio además había comenzado mucho antes en un proyecto personal de aquí de mi amigo Charlie, que era la antigua radio La Alternativa Online.com. Claro, que estaba enfocada hacia solamente lo que es el rock. El rock, claro. Como por ahí fue el génesis de lo que es Dark Zone. Exactamente. Bueno, Dark Zone nació como una idea... primero de un programa y después vi la posibilidad que se podía extender así como un proyecto más grande, un proyecto más amplio, con más alternativas, como lo estamos haciendo ahora. Exactamente. Bueno, también yo nombré lo que era Suplex, que era un programa que el año pasado estuvo bien, con bien rankeado, harto movimiento, y que este año vuelve, uh-huh, vuelve con grandes novedades. Bueno, la primera novedad es que yo no voy a estar en Suplex. Solamente va a ser Felipe Monarch junto a los chicos de 4esquinas.net. Van a hacer el programa ahí, van a invitar luchadores de las distintas federaciones. Ojalá tengan a otros luchadores internacionales como lo tuvimos el año pasado. Así que claro, es un poco para mostrarles que no solo música lo que va a tener Dark Zone, sino que también va a tener diferentes temáticas de lo que es la cultura alternativa, en este caso lo que es la lucha libre, y también va a haber un espacio dedicado al cine, y no cualquier cine, ya que vamos a tener un programa llamado Cine a Ficción, que es va a ser conducido por el señor Gian Paolo De Cinis. Claro. Si no yo. Sí, sí, así es. Sí. Él ha trabajado en programas como Planeta Freak. Maldita sea, que es como lo más importante donde se dio a conocer. Claro, es como van a repasar todo lo que es los freaks del cine. Bueno, eso lo vamos a comentar después de otro pequeño corte musical. Mira, primero quiero también anunciar de que las bandas van a tener la posibilidad de mostrarse. ¿Cómo? Ahí. Nosotros vamos a hacer un canal en Group Shark, vamos a hacer una cuenta y todos los demos que ellos nos manden van a ser mostrados en esta cuenta de Group Shark, que nosotros vamos a estar posteando todos los días en Facebook para que toda la gente que quiera escuchar música nueva, bandas chilenas e incluso algunas latinoamericanas, que he recibido algunos demos también, y no solamente en metal, sino que también no sé, bandas chilenas, gothic rock, EBM, no sé qué los estilos que tocan en la Barma Chimpa. Puede ser hasta estilo gitano, ya que vamos a tener invitado a Perla, que va a tener un programa acá dedicado a la música gitana. No, eso es broma. Pero todas las bandas que quieran mandar su EP o su demo o su disco, incluso, pueden hacerlo a contacto@darkzone.cl. Sí. Pueden enviar sus temas en formato MP3. Y también pueden hacerse fans aquí en nuestra página de Facebook. Tienen que buscarnos por Dark Zone Radio. Uh-huh. Aquí Dark Zone Online Radio. En Facebook. Y seguirnos lo que es nuestra cuenta de Twitter, ya que estamos metidos acá en el tema de las redes sociales. @DarkZoneRadio para que nos puedan seguir en Twitter. Y claro, también tenemos un hashtag, que es el hashtag Dark Zone Radio, para que ustedes puedan opinar de todos los temas que se hablan en nuestros podcasts. También vamos a hablar en nuestro próximo bloque de un programa dedicado a la moda, que se va a llamar Moda Esencial. Y ¿sí? Lo hace en una queridísima amiga llamada Carolina Rival, o Calorina Rival, que fue parte de la Dharma China en un principio. Sí. Con una sección de moda. Ahora en un bloque de arte y moda. No, y era de moda nada. Arte y moda parece que sí, era. Sí, arte y moda con la Caro Rival. Y va bueno, a tener un programa propio. Bueno, en base a eso tuvimos la posibilidad de hablar con ella y ella nos dio esta idea de poder hacer este programa y a mí me pareció más que interesante. Claro. Y en cuanto, también Dark Zone tiene una política de colaboración e intercambio, ya que hay un programa que es de una radio amiga o un programa amigo, se llama De Culto. Sí, es un locutor que trabaja en una radio del sur y él realiza este programa como casi por hobby, ¿cachai? O sea, él tiene una lista infinita de bandas chilenas de rock. Column.com. Rock independiente. Entonces él lo distribuye por muchas radios de Chile, muchas radios de, claro, de América, incluso está presente en México, en Estados Unidos. Son como radios como regionales. Yo una vez lo escuché, exacto, en una radio como de Talagante. De Melipilla. O de Melipilla puede ser. Ahí escuché que estaba el programa. Así que, bueno, el programa De Culto, que es un programa dedicado al rock. El rock independiente. Va a ser un tema de. En cuanto a nuestra política de intercambio, va a estar presente toda la semana acá en Dark Zone. Así que bueno, vamos a ir a un corte musical para que luego en nuestra segunda parte podamos explicar de qué se trata cada uno de los programas. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Matter after all. was größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little bit. You've got a pussy. So what's the problem? Let's do it quick. So take me now before it's too late. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh don't you see? I can't get laid in Germany. Too short, too tall. Doesn't matter, one size fits all. Zu groß, zu klein, der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Just a little bit, be my little bitch. You've got a pussy. So what's the problem? Let's do it quick. So take me now before it's too late. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh don't you see? I can't get laid in Germany. Germany! Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Esta es la segunda parte de nuestro programa de bienvenida. Esto es Darkzone.cl. Hoy día 16 de marzo, mañana 17 de marzo, tenemos el estreno de Imperio Metal. ¿Y de qué trata Imperio Metal, amigo Charlie? Usted que es el animador oficial de esta maramama llamada Imperio Metal. Bueno, yo creo que por el nombre ya se pueden dar un poco cuenta de qué se trata. Vamos a... Es un imperio. Es un imperio, claro. Vamos a tener de metal. Vamos a tener muchas bandas de todos los estilos de metal, thrash, heavy, industrial, no, industrial no, industrial es para ustedes. Estoy robando el plural, las bandas, el estilo. Sí, y vamos a dar la posibilidad de mostrar todos los programas un demo de alguna banda chilena, dar alguna biografía, ver la posibilidad de entrevistarlos también. Oye, ¿hay algún adelanto para mañana? ¿Alguna banda chilena que parta mañana? No, eso es secreto. Mañana lo van a saber. Así que, bueno, vamos a tener también novedades de Europa, principalmente con Nuclear Blast y otras discográficas que traen a las bandas más importantes, que son Cannibal Corpse, por ejemplo. Tenemos Américo, por ejemplo. Américo también. Bandas del estilo Viking Metal, que está un poco de moda ahora. Que todos aquellos que escuchaban antes Black Metal se pasaron al Viking Metal, no sé por qué, pero bueno. Bueno, vamos a estar presentando... ¿Está de moda nuevamente? Porque bandas Viking Metal igual tienen su tiempo. Son antiguas, pero... Como Otic y Tosa, Norbanin, Tosa. No, Norbanin no era. Es que hay están saliendo bandas nuevas que están como evolucionando un poco el sonido del Viking Metal. Incluso ha salido, no sé si hace poco, porque igual he visto unas bandas bien antiguas de ese estilo, pero como que se está está saliendo de nuevo el Pirate Metal, que es metal pirata. Que son piratas cantando metal. Eso no lo sabía. Claro, así. Como los piratas del Caribe, pero metal. Metal, claro. Algo así. No está tan lejos. Bueno, en todo caso, a los europeos les encanta un poco todo ese tema. El tema de la mitología, claro, y todo eso, claro. Todas esas cosas. Bueno, vamos a tener mucho metal en este programa. ¿Y desde qué hora va a estar disponible Imperio Metal mañana? A primera hora, a las 12 de la noche ya tiene que estar arriba esto. Ya, o sea, lo pueden escuchar en cualquier horario del día y también lo pueden descargar si prefieren. Sí, pues ustedes lo pueden escuchar en línea o bien pueden descargarlo a su ordenador o computador y lo pueden copiar en su iPod, en su MP3, en el celular, en donde quiera, donde usted lo quiera escuchar, va a estar darkzone.cl. Y eso va a ser Imperio Metal, programa que debuta mañana. Exactamente. Y que por fin sale, porque recuerdo que el año pasado quedó como... Quedó en el tintero. Quedó en el tintero, nunca pudo salir. Por un tema de producción más que nada, pero ahora sí estamos listos para salir al aire. Bueno, hay otro programa que continúa ya que es en su tercera temporada. El programa Dark Machine. Regresa con quien les habla, con Pato Soto y Mariela Cruzangrid, quien suma al staff de Dark Machine. Ya después tú nos sigues en Dark Machine. Eso era una primicia, era un spoiler que nos debería contar Charlie. Para que la gente lo escuche mañana, si no se van a enterar. Bueno, voy a cortar esa parte. Dark Machine, con su tradicional eslogan "Las máquinas tomarán el poder", regresa por tercer año consecutivo. Primero en lo que era laalternativaonline.com y después Dark Zone, mostrando las diferentes caras de estilos como el Future Pop, el Electro Industrial, el EDM, el Agrotech y todo lo que es el Rhythm and Noise aquí en Dark Machine, así que viene con Tutti, la verdad, nuevamente este programa. Bueno, ¿alguna novedad aparte de los integrantes? Hay novedades más que nada en el formato, ya que ahora dura un poco menos que cada programa, y no son tan largos o tanta cantidad de temas, son más agotados, más o menos son como 8 o 10 temas, antes era como el doble, y se va a dar un poco más privilegio a lo que es la conversación misma, los datos de las bandas, debatir sobre estilo, sobre disco, sobre nuevos trabajos, que es un poco lo que le da el plus al programa, porque al final uno la música la puede descargar, la puede comprar y la tiene. Entonces, uh-huh. Es un poco el plus que tiene Dark Machine. Y nosotros comentamos los nuevos discos, los comparamos con los discos anteriores, compramos bandas, hablamos de nuevos proyectos y por supuesto también integramos y traemos bandas nacionales y latinoamericanas al telón de acá, que tengan su espacio y puedan difundir su música, que es lo importante. Bueno, y aquí, bonito, ¿no? Aquí en la pauta que tenemos acá interna de nosotros dice el 21 de marzo parte Dark Machine. Sí, ahí inaugura la tercera temporada, tercera temporada de Dark Machine. Y de ahí van a ir capítulos semanalmente. Claro, exactamente, más o menos la primera temporada debería estar durando unos 3-4 meses. Vamos a terminar como claro. En junio más o menos. Claro, ahí viene la primera temporada que está bien buena. Creo que también en alguna entrevista, eso no lo sé. Hay esto como de sorpresa, hay un poco lo que también puede aportar la Mari, que trae ideas frescas también sobre para el programa. Uh-huh. La Mari, la Mariela Cruzangrid, si alguno la ubica, ella es DJ, trabajó como DJ y ha colaborado hace harto tiempo en sitios como vampiros.cl, Darken. También principalmente escribiendo. Claro, y en el éxito español Sonido Oscuro. Y también participa en una revista electrónica argentina, así que está metida en el tema industrial hace bastante tiempo, tiene harta experiencia. Además, sumado a que ella es traductora alemana-español, que le da un mayor plus, ya que muchas de las bandas, como son ustedes alemanas. Saben, son germanas. Así que eso va a ser algo bien importante, por lo menos en la pronunciación y en el contenido de hasta de las canciones. Que anteriormente era un poco deficiente por parte de ustedes. No era deficiente, ya que uno se da el trabajo de traducir en Google Translate, amigo Charlie. De hecho, trae hasta pronunciación Google Translate. Sí, pero sí. Casi nunca es igual, pero bueno. No, pero en todo caso, aunque salga, era casi imposible nombrar no, sí, obvio. La traducción de las bandas. Eso es por Dark Machine, así que para que la gente que ya es fan de Dark Machine ya lo sepan, el 21 se siga de metiendo marzo. Y lo siga descargando y escuchando. Exactamente, el día 23 de marzo, que es un día viernes, tenemos el primer capítulo de Cine a Fricción. Eso está interesante, sí. Ya que Gian Paolo de Cines trae este programa que también estaba en carpeta el año pasado. Uh-huh. Y que por fin ahora se estrena y hay hartas expectativas de lo que puede hacer Cine a Fricción. Ojalá siguiendo un poco lo que da programas anteriores como Maldita Sea o Planeta Freak. Sí, él dijo que se iba a enfocar mucho en lo que es el cine B. Va a comentar más el cine, más que, por ejemplo, dedicarse a los soundtracks u otras cosas que al final como que no aportan mucho en el tema de la película como un todo, ¿me entiendes? Puede ser. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, pero no dejaré de pasar en este momento. Hay programas de cine que, no sé, se enfocan, no sé, vamos a tocar el soundtrack completo del Señor del Anillo, ¿no? Y como que esa no es la idea, sino que es comentar más como el tema de cómo se realiza la película, el tema de los planos, el tema del trasfondo, que siempre las películas de cine B tienen un trasfondo demasiado profundo, que es un poco difícil de explicar o de entender a la primera vez. Hay que ver, no sé, unas 4 veces la película para poder entenderla. Eso está interesante, así que ojalá que prometa aquí este programa Cine a Fricción y también para que la gente se prepare a escucharlo. Claro, y también van a ir los capítulos semanalmente, así que no se los pierdan. Yeah. El día 27 de marzo partimos con Carolina Rival. Y Moda Esencial. Moda Esencial. Como Moda Esencial con Carolina Rival. Exactamente, ella dijo que iba a ser una especie de Sex and the City. Así como que iba a conversar con... Iba a tener invitados todas las semanas. Como Sexo y en la Ciudad. Algo así. O sea, más que nada va por el tema de cómo se comportan las mujeres con cierto tipo de moda. Ese... ¿Hay algún dato de quién puede ser alguno de los invitados? Ella dijo que iba a ser una sorpresa, que cada semana lo iba a anunciar así como con bombo y platillos para que la gente estuviera bien interesada en ese tema. Qué bueno. Salud por eso. Estamos tomando una cerveza. No podemos decir de qué marca hasta que nos auspicie. Bueno, el día 29 de marzo parte para nosotros el primer capítulo de The Culto, que todas las semanas ustedes lo pueden encontrar en la página theculto.cl. Sí, pero este programa, como ya comentamos, que era el de cooperación, uh-huh, también va a tener ahí su espacio acá en Darkzone para todo lo que es el rock chileno independiente o también rock de afuera. Ahí. No, rock independiente de Chile. Sí, bueno. Así que le mando un saludo aquí a mi amigo Marco Canto, que debe estar por allá en Valdivia, no sé dónde vive, en Puerto Montt, parece que algo así. Pero está arreando vacas, sacando leche, y después va a ser el programa. Pero bueno, le damos las gracias por la cooperación con nuestra radio y que, bueno, él hace un gran programa. Es un gran aporte a la música chilena. Y hablando de aportes y grandes portes, regresa Suplex. Sí, pues, en una nueva temporada. Ya lo comentamos un poco. Ya no está todo en Suplex, Charlie. No, ya no. ¿Por qué te dieron tu patada voladora y te sacaron del programa? ¿Tener una plancha? Me sacaron del ring. Pero duraste poco en el ring, Charlie, parece. No, fue una decisión propia. Yo mismo lo dije en el programa. Aceptaron tu renuncia. Exactamente. Así que, bueno, Felipe Monarch se hace cargo del programa así completamente, del tema de la producción, del tema de la pauta. Y todos esos temas que implican el programa los va a ver él. Y va a tener invitado a Tino, que es un tipo que habla de lucha libre internacional y escribe en revistas internacionales. Ah, Tino. Tino. Tini y Tina. Es el sobrenombre. Eran buenos amigos. Es un sobrenombre que él usa en internet. Y hay gente que lo critica mucho porque es como Tiene poco Tino. Lo que llaman ellos un luchador de internet. Como que nunca ha luchado, pero opina, ¿cachai? Es como un opinólogo de la tele. Pero en realidad el tipo sabe mucho y escribe en revistas internacionales para lucha. Entonces no es alguien que... Y para comentar tampoco hay que practicar. O sea, yo no soy músico y también puedo opinar de música. Claro, técnicos de fútbol que nunca han jugado fútbol. Bueno, hay un gran debate para eso. Sí, ahí hay un gran debate. La cosa que Suplex regresa, uh-huh, acá por... Los no es por las pantallas, es por los parlantes de tu computador. Así que esperemos que tenga harto golpe, harto cachacascán aquí en Suplex, porque es un programa que tiene bastantes seguidores y se mueve harto. Así que a toda la gente que le gusta la lucha libre, de que desde ya están todos invitados para que escuchen la segunda. ¿Qué temporada acá? En la segunda temporada. Acá, por lo menos, y ojo que no solamente nos escuchan de Chile, sino que nos escuchan de Perú, de México, de Colombia y alguno que otro país por ahí, pero más que nada son los países que donde más se practica lucha. Dale. Así que incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos nos han escuchado. Que nos escucha de hecho Undertaker. Undertaker. Así que bueno, ahí tenemos. Es otra gama de programas con los que vamos a partir, parece. Sí, bueno, hay otro programa que va a estar dedicado a la música ochentera. Producido por nuestro amigo Pato Soto. Se repite el plato, Pato. Sí, se repite el plato. A dos programas. Sí, a dos programas. O sea, es un superstar. Bueno, pero ese programa como va a salir un poco ya más como cerca de abril, ya como que falta un poco. Sí, falta un poco. El otro mes, de hecho. Pero vale la pena igual comentarlo el hecho de que ellos van a hablar así como de lo que era el New Wave. La música más no tanto electroindustrial, el New Romantic, el post-punk, el techno-pop y todo lo que eran las tendencias que salieron de la nueva ola del New Wave británico. Va a estar bueno eso, porque tiene un nicho, un público bastante amplio, así que ojalá que esté bueno. Y eso se va a llamar Nemesis, hasta que no le cambien el nombre, por lo menos hasta ahora. Bueno, Pato Soto fue el que le inventó el nombre, así fue una cosa bien... Cabrón Soto, vamos a llamarle. Sí, fue una cosa bien espontánea, así como que a él se le ocurrió de repente, pongámosle Nemesis, y le puso Nemesis. Así que dictatorialmente le puso Nemesis. Es que sí, pues sí, él como que él manejó el tema, así como que llamó a su amigo, le dijo, ya está aquí el Charlie, ya hagamos el programa al tiro. Y lo hicieron, y a mí me pareció bastante bien. Ya, ¿Y te acuerdas del nombre del coanimador de Nemesis? No me pongan en aprieto, no me acuerdo. Pero lo vamos a anunciar en la página, así que... Es el NN Don Nemesis, ya, bueno. Eso es un poco para abril. Así que queda todavía un poco, sí. Así que es un poco la parrilla que teníamos acá en Dark Zone. Esperamos que en junio podamos renovar un par de programas por ahí. Es la idea, o en abril parta también otro. O sea que no queríamos un poco anunciarlo hasta que tengamos algo más concreto. La cosa que desde ya dejamos a todos invitados a que nos sigan, nos escuchen. De hecho, desde mañana con Imperio Metal. Mañana Imperio Metal. Y que nos prefieran a uno, porque obviamente no creo que les gusten todos nuestros programas, pero por lo menos que encuentren el suyo. Y si quieren, tienen alguna idea de programa, eso. Nos pueden escribir a contacto@darkzone.cl. Aquí está Don Charlie Darkson contestando esos mails. Así que para que si tienen alguna sugerencia, duda, reclamo, o alguna idea del programa que puede estar en nuestra parrilla. Así que a todo esto nosotros respondemos todas las solicitudes. O sea, si tú tienes una idea y estás empecinado en hacer tu programa, obviamente nosotros te vamos a responder de alguna manera. Te vamos a decir un no a dúo. O puede ser un sí también. Ya. Dile que sí, Charre. Bueno, chicos, esto fue nuestra cápsula de bienvenida acá en Dark Zone. Nos volveremos a encontrar en algún otro momento cuando esto amerite. Y espero que disfruten los programas que tenemos. Claro, así que nos estamos despidiendo. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Hasta mañana, señores. Uy.